que viven los campesinos. El tema es que los precios son muy bajos allá. Nosotros no podemos seguir trabajando con los precios, cuando los insumos para producir son re caros. En realidad son a precio de dólar. Vos vas a una semillería, nadie te hace un peso menos ni nada, vale eso y listo. Y vos lo tenés que pagar, ¿no es cierto? En cambio, cuando nosotros comercializamos, vos le pones un precio de una jaula de lechuga, lo decís 50 y viene, si querés te pago 35, o si no, bueno. Y si no la vendés, la dejás que se tira ahí. Erradicar el hambre en el mundo fue un loable objetivo del siglo pasado. Por ello, se permitió que se modificaran genéticamente las semillas para que el producto fuera más grande y alcanzara a alimentar a todos los pueblos. Hoy, esas semillas son carísimas y solo germinan si se les fumiga con veneno, que también te venden las empresas. Mercado cautivo le llaman. Los productores a comprar todos los años semillas, y es uno de los productos más caros dentro de la actividad agrícola. Gustavo Vitale, delegado de ATE en Agricultura Familiar. Te diría que puede llevarse cerca del 50% del valor de la producción es la compra de semillas año a año. Entonces, bueno, por eso los productores muchas veces dudan en sembrar algo por el precio de la semilla. Mendoza tiene además un condimento adicional. El senador provincial por Unidad Ciudadana ha presentado un proyecto para modificar la ley 7722, que le impide a las mineras utilizar el agua con productos químicos venenosos para separar el oro de la roca montañosa. Y los productores están preocupados. En la base y hay muchísimas familias que hoy no pueden producir por el alto costo de las tarifas eléctricas. Raimundo Laullero, UST. No pueden pagarle el pozo, por lo tanto tienen que abandonar la producción. Y sí, el juego, que para quién es el agua, ¿no? Si es para los desarrollos megamineros o es para la producción. La verdad que son reclamos y luchas que se complementan. No hay agricultura posible sin agua. Garantizar el alimento para todos es la tarea. Modificar genéticamente las semillas no ha dado resultados. Deberíamos probar con el reparto equitativo de las tierras, el cuidado del agua y el respeto por el medio ambiente. Y recordar lo que algunos héroes de la patria nos dijeron. Decía que Manuel Belgrano, que era un gran pensador y escribió mucho sobre la agricultura, que era imposible creer que en un país que produce alimentos y que haya agricultores pobres, ¿no? Y es lo que está pasando hoy en Mendoza. Más de 30.000 familias se dedican a la producción y realmente la situación es catastrófica. Radio Comunitaria Cuyum propone tierra para el que la trabaja y alimentos para todos y todas. Hasta la próxima, amigos. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando. Desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org Noticias.com.ar, una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.sparco.org.ar, la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también agradecerte todo lo que estamos trabajando, tanto en temas de educación, en temas de defensa, especialmente en temas de seguridad interna. Nos conocemos mucho, vamos a hablar en temas que beneficien a ambos países, comercio, compras de material militar. Nos queda mucho por hablar. Es alarmante este gobierno demencial. Está llevando a la Argentina una espiral de violencia buscada, esto no es casualidad. Esto es claramente una cultura de construir el miedo, de construir el enemigo interno y de construir una Argentina en un estado gendarme. Única manera en que ellos saben que pueden imponer este modelo de hambre, miseria y muerte, este modelo de dominación. Por suerte, por sobre esa bronca, por sobre los dientes apretados de la rabia, nuestro pueblo sigue saliendo a la calle, sigue demostrando que a como de lugar también nosotros vamos a seguir uniéndonos, organizándonos y luchando. Este es el único camino que tenemos, los pueblos, frente a un modelo de muerte, un modelo de guerras, un modelo de exterminio, de exclusión, juntarnos, organizarnos y construir otro mundo posible, un mundo donde quepan todos los mundos, una sociedad donde el hombre no sea lobo del hombre, un futuro para nuestros hijos, para nuestras hijas. Lo que estamos absolutamente seguros nosotros es que se trata de un caso de gatillo fácil. Hay numerosos testimonios que fueron testigos oculares de lo que ocurrió, que hablan de la marca que tenían en un espacio público, con un puñato atado a las 6:30 de la mañana, arrodillado, tirándolo, y que en el momento que intenta escapar de esta situación terrible, es ultimado por la policía. Esos son los numerosos testigos que plantean los mismos, ¿no? Entonces estamos absolutamente convencidos que no tuvo nada que ver con un enfrentamiento como tratando de instalar la policía, la acción policial, ni a que se le parece. Esto está enmarcado en el día anterior habían fusilado a otro compañero del FT en una matanza. Y bueno, entendemos de que claramente hay un, como mínimo, un accionar sistemático por parte de las fuerzas policiales, alentados por Patricia Bullrich y el presidente Macri, a que gatillen contra los pobres y sobre todo contra los movimientos sociales. Especialmente en temas de seguridad interna. Compras de material militar, nos queda mucho por hablar. Cuando estaba pasando por Avenida Belgrano, a la altura de Canal 5, él era su primo, que estaba parando un control policial, él venía en auto con su padre, con su madre, con su hermana y el novio de su hermana, le salen para preguntar qué es lo que pasa, ahí hay como cierto hostigamiento, cierta reticencia de la policía a explicarlo, caen más motos de la policía motorizada, cae al lugar también el personal del comando con chatas, y bueno, y ahí se desata toda esta situación de violencia, donde tanto su primo Nelson como su madre son esposados, son tirados al suelo, son golpeados y también torturados, en el sentido de que, por ejemplo, a su mamá se la tira al piso, se le rompe, de los golpes se le quiebra la dentadura, se le pisa, se le rompe la dentadura en la cara de Nelson, se le dice que la culpa de todo esto la tiene Nelson. Digo, hay no solo una situación de violencia física y de tortura física, sino también una situación de violencia psicológica. Yo no puedo decir que fue detenido en razón de haber estado participando en la marcha de gorra. Lo que sí entiendo es que la marcha de la gorra, como primer acontecimiento donde los pibes tuvieron esa oportunidad de caminar por las calles a través de las organizaciones que los acompañan y que laburan en el territorio con ellos, porque quienes estuvieron en la Marcha de la Horda principalmente son pibes de los distintos barrios de Rosario, que son principalmente los que sufren la violencia policial en los territorios, en los barrios. Yo creo que eso no es ajeno y a la policía, digo, no es que le pasa por el lado y le es ajeno, sino que en realidad eso molesta que los pibes se manifiesten, que los pibes se empoderen. A un año del asesinato de Rafita, aún no hay justicia en este país. Se nos ríen en la cara, se le ríen en la cara a la familia, cuando todos saben quiénes son los asesinos, y van cambiando de jueces y cada vez son peores, porque reprimen a nuestra gente como si no fuesen nada, si fuesen nada. Entonces me parece que están pasando cosas muy terribles acá, ahora en este momento, especialmente en temas de seguridad interna, compras de material militar. Nos queda mucho por hablar. Entonces la intención del Estado, tanto argentino como chileno, es seguir matándonos, y nosotros creemos que a un año de la muerte del Huaychafe Rafael Nahuel, lo único que nos queda es unirnos como pueblo mapuche, compartiendo también las luchas del pueblo argentino pobre. Todas las luchas son válidas, pero bueno, nosotros como pueblo tenemos que tratar de unirnos, porque la verdad es que vienen por todos, porque estamos yendo contra el gran poderío mundial. Estamos bajo un gobierno que es amigo del capitalismo, amigo de Benetton, de Lewis, parques nacionales, que se ocupa de cuidar esos territorios para que después vengan los grandes terratenientes. Entonces, sabemos que nos estamos enfrentando al gran poderío mundial, que te estás amigo de ese gran poderío mundial. Expreso Farco, su voz se escucha. Una historia emblemática de la dictadura, el ataque a la casa Mariani Teruggi, Radio Futura y el informe desde La Plata. El 24 de noviembre se cumplieron 42 años del ataque a la casa Mariani Teruggi en La Plata. Este fue el primer aniversario sin la presencia física de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y referente de la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura, especialmente de su nieta Clara Anaí, secuestrada al momento del ataque a la casa. El 24 de noviembre de 1976, la casa del matrimonio Mariani Teruggi fue rodeada, destruida y saqueada por las fuerzas de la dictadura cívico-militar, en un operativo que duró cerca de 4 horas. En ese momento se encontraban allí los militantes Diana Teruggi, Daniel Mendiburu Elizabe, Roberto César Porfidio, Juan Carlos Peiris y Alberto Oscar Bossio. Solo Clara Anaí, hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, sobrevivió al ataque. Con apenas 3 meses de edad, fue sustraída de la casa por personal de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, no se tienen noticias ciertas sobre su destino. Bueno, reanudamos entonces el debate y hacemos pasar a la señora María Isabel Chorovic de Mariani. Que tome asiento directamente. Señora Mariani, buen día. Buenos días. Le pregunto formalmente si usted promete por sus creencias o jura decir la verdad de lo que sepa y le sea preguntado en esta audiencia. Juro decir la verdad, como la he dicho siempre. Gracias. Estaban en su casa, donde vivían en la calle 30, número 1134, Diana, su niña, su hija, y 3 militantes más. Mi hijo estuvo ahí hasta unos minutos antes, hasta las 12:15 más o menos, y se retiró para ir a Buenos Aires justo cuando luego se desata el horror en la casa. Bueno, ese día yo estaba en mi casa, todos los miércoles me llevaban a mi nieta Clara Naí, me la llevaba Diana en su camioneta, de manera que yo salía corriendo del Liceo Víctor Mercante, donde trabajaba, donde era profesora, y llegaba a mi casa justo para recibir a la nena, bañarla, cuidarla. Llego a mi casa, me instalo con mi tejido, una batita para Clara Naí, y empiezo a escuchar que cruzan por la calle, que pasan corriendo por mi calle, tanques. Me aterroricé porque estaban matando mucha juventud, muchos chicos que habían sido alumnos míos. Pensé, ¿a quién estarán atacando ahora? Y Diana, que viene por ahí. Y bueno, pasó una hora, dejé el tejido, salí corriendo, fui a la casa de una amiga, la gente estaba en las calles, pasaban helicópteros y se sentían bombas y disparos y bombas y disparos. Y yo pensaba, ¿dónde estará mi nieta? ¿Dónde vendrá que no llega? María Isabel Chicha Mariani es símbolo de la tenacidad, la persistencia y los derechos humanos. En el marco de este aniversario, la presidenta de la Asociación Anaí, Elsa Pavón, recordó a la fundadora de Abuelas, fallecida en agosto de este año. Justamente en esa fecha, ese fue el inicio de estos últimos 42 años de la vida de Chicha, y al mismo tiempo siempre digo que para mí nació Abuelos de Plaza de Mayo en realidad en ese momento, en el momento que se llevan la nena y Chicha decide empezar su búsqueda. Después se une a la señora de la cuadra y al año, casi un año después, se encuentran las primeras 12 abuelas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ese es el camino tan difícil del cual la vida la sacó de su vida cotidiana, de ser profesora de arte, en fin, de lo que era su vida, a la parte que reconocemos mundialmente y en la cual la recordamos más porque está más dentro de la sociedad. El pasado sábado, como todos los años, se realizó un acto de conmemoración. La casa de calle 30, como se la conoce, se mantiene intacta desde el día del ataque. El sitio fue declarado Monumento Histórico Nacional y funciona como espacio para mantener viva la memoria y la búsqueda de Clara Naí y todos los nietos y nietas apropiadas. Hasta aquí llegamos con el Expreso Farco número 499. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y en la emisión de hoy estuvieron Radio Aijuna de Bernal, Radio Cuyum de Godoy Cruz Mendoza, Radio Futura de La Plata y otros aportes de nuestra red de corresponsales. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco, el número 500. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en este tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.